hace una petición. Ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 480 de esta Otra Oreja. ¿Cómo decimos, Lara? Ya pasamos los 10 años. Exactamente. ¿Y de qué se trata este programa? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Así es, lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y vamos a anunciar algunas radios que retransmiten esta emisión. Por ejemplo, la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México. Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Radio Chacaruna desde Medellín, en Colombia. También de Colombia, desde Bogotá, Contagio Radio. Desde Chile, Radio Placeres desde Valparaíso. Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza. Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mashuit. En la Patagonia Rebelde, en Fisque Menuco, General Roca, Antena Libre. De Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal en Neuquén, ¿no? Radio Comunitaria Sudaca de Trelew. En la Ciudad de Buenos Aires está FM La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva y La Retaguardia. En la provincia de Buenos Aires, Radio 2 de Azul, Radio Libre de Santa Teresita. En Mar del Plata, La Revuelta. Y estamos aquí emitiendo desde Radio de la Azotea. ¿Con quién hacemos este programa? En la operación Pablo Guso. Bueno, en la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Hola, Lara. Hola, abuelo. Hola, Río. ¿Pero vos quién sos, Río? Río Las Mayotas. Perfecto. Y Lara, hola, Lara. Yo soy Lara. Sí, sí. Y... Hola, Edu Nashman. Hola, hola. Bueno, y así comenzamos este programa, esta Otra Oreja, número 480. Cinco, cuatro, tres, dos, cero. Atención, atención. Ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Algunos conocemos a Amparo Ochoa, esta impresionante música mexicana, fallecida hace unos años, y un amigo, un tipo bárbaro, hizo un documental, Modesto López. Amparo Ochoa fue una cantante mexicana nacida en Sinaloa, que es un estado que queda al norte de la Ciudad de México. Allí ella se crió en el seno de una familia campesina. Sus padres trabajaban en un ingenio azucarero y por las noches Don Chano, que era su padre, solía reunirse a la noche. Descansando la fatiga del trabajo, se ponía a cantar acompañado o bien de su acordeón o de su guitarra, y cantando canciones tradicionales. Alrededor de él se reunían sus 10 hijos, y de la cual era Amparo una de ellas, que iba absorbiendo esas canciones tradicionales de México. Posteriormente, Amparo se transforma en una maestra rural desde muy joven. Enseña y aplica también el canto para enseñar matemáticas y otras materias que practicaba en esa escuela rural. Así Amparo a lo largo del tiempo se afinca en la Ciudad de México y se va transformando en una cantora popular de las más importantes de México y de América Latina. Infinidad de giras, viajes por el mundo, grabaciones musicales en distintos sellos grabadores, entre los cuales 7 de sus discos fueron editados por mi empresa, Ediciones Pentagrama, que tenemos allá en la Ciudad de México. Y bueno, Amparo, en este documental que a lo cual estamos invitando, que presentaremos en el Séptimo Fuego, allí ubicado en la calle de Bolívar al 3675 de la ciudad de Mar del Plata, donde estaremos el día viernes 2 de diciembre presentando este documental que dura 1 hora 25. En el mismo también van participando figuras emblemáticas como Mercedes Sosa, como Teresa Parodi, como la gente de Quinteto Tiempo, artistas importantes de México como Oscar Chávez y familia, amigos que van dando color a este documental que ustedes podrán apreciar, como dije, el viernes 2 de diciembre en el Teatro del Séptimo Fuego, allí en Mar del Plata. Allí lo esperamos con mucho gusto. Un abrazo a todos y un placer estar nuevamente en Mar del Plata. Y Modesto López vino hace un tiempito a presentar un documental increíble, como caído del cielo, la historia de un guerrillero que tiraron desde un helicóptero en Tucumán, creo que era, y que las distintas visiones de la gente, ¿no?, que lo santificaron y decía que era un santo que cayó del cielo. Bueno, seguimos escuchando a Modesto López, pero que nos presente a Amparo Ochoa, ¿no? Estimados amigos de La Otra Oreja, soy Modesto López, de Ediciones Pentagrama de la Ciudad de México. Actualmente me encuentro realizando una gira por Argentina presentando el documental de Amparo Ochoa, Se me reventó el barzón. Tendré el gusto de estar allí el día 2 de diciembre, acompañado por el querido amigo Eduardo Nachman. Aprovechando esta oportunidad, quisiera presentarlo e invitarlo a escuchar los siguientes temas de Amparo Ochoa. Maldición de Malinche es un tema compuesto por el compositor y cantante Gabino Palomares, que tuvo a bien estrenar por primera vez Amparo Ochoa. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. extranjero, nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Libre a mi gente. El Barzón es un tema escrito allá por 1918 en el norte de la República Mexicana, y de alguna manera refleja el duro trabajo del campesino en el campo. Este tema es un tema emblemático dentro del repertorio de Amparo. El barzón es el aro por donde pasa las cuerdas que sujetan a los bueyes o a los caballos, que le permite conducir al que va llevando el arado este instrumento. Con ustedes, Se me reventó el barzón, con Amparo Ochoa. Esas tierras del rincón las sembré con un guaypando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se desojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé con Dandy Arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo lo maíz que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. Qué patrón tan sinvergüenza, doy maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, ¿onto el maíz que te tocó? Le respondí yo mi triste, el patrón se lo llevó, por lo que debí en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando. Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia que ya no tiene calzones. Yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando porque dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada que vaya el patrón al cuerno. Como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muere el supremo gobierno. Se me reventó el vaso y siempre seguí sembrando. Este otro tema se llama Mujer, forma parte del mismo disco con el mismo título que se llama Mujer. Es de Gloria Marín, una compositora venezolana. Este disco realmente es recomendable, maravilloso trabajo que hace Amparo Ochoa, dedicado totalmente todas las pistas a la mujer. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. La Adelita, un tema también que habitualmente solía cantar Amparo Ochoa y que me parece una versión maravillosa de este tema muy difundido mundialmente. Con ustedes, Amparo Ochoa, La Adelita. En lo alto de la bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía. Locamente enamorada de un sargento, popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía que decía aquel que tanto la quería. Adelita se llama la joven a quien yo quiero y no puedo olvidar. Una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. La escolta regresaba conduciendo entre sus filas al sargento. En la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera y se oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Soy soldado y la patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita de mi alma, no me vayas por Dios a olvidar. Después que terminó una cruel batalla y la tropa abandonó su campamento por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento. Del sargento recordando los quereres, los soldados que volvían de la guerra requiriéndole su amor a otras mujeres, entonaba este himno de la guerra y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver en el campo va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Toca el clarín de campaña a la guerra, salga el valiente guerrero a pelear. Correrán los arroyos de sangre que gobierne un tirano jamás. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, me compraría Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. ¡Órale! Volvemos a la Argenta, ¿no? Qué grande, Amparo Ochoa, qué ganas de ver el documental este viernes 2 en el Séptimo Fuego, ¿no? Y ahora vamos a presentar un tema que habla de la primavera de los 70. Pero es un grupo que se llama Que Bulgaria. Que Bulgaria es un grupo de rap. Asterisco. La primavera de los 70, por la otra oreja. A ver, ahí empieza la primavera de los 70, por la otra oreja. Es la década de 1970, dispara por el techo antes de que tumben la puerta. Corre agitado Danilo con sus látidos, te vela tras de él toda una tropa de milicos. Esta vez logra zafar para pasar nuevamente a la clandestinidad social. En medio de un estado de sitio, la periferia proletaria ha sido su refugio. Mira la foto de su compañera, hace 6 meses que no escucha la voz de ella. Una bala penetró en su corazón, murió en combate anhelando por la revolución. La triple A es una máquina de devorar y fabricar cadáveres con conciencia política. Y aunque su mirada se encuentre fatigada, nada podrá impedir que él vaya a tomar las armas. Hoy hay reunión con Santucho Matini. Hay que replegar las fuerzas antes de que los aniquilen. Ya la solución está dada. Hay que secuestrar a un empresario para financiar la lucha armada. Al amanecer despierta con la sed de el setentismo que lo marcará por siempre. Sigue viendo cómo desarticulan la resistencia de las masas ante la dictadura. Danilo está casi sin identidad en el exilio político en su propia ciudad natal. Será como la primavera cuando recuerde con nostalgia su época. Sobrevivió al pelotón, la persecución de vivir intranquilo incluso hasta en el exterior. No asimiló lo efímero en números que elevaron empresarios que arruinaron los derechos del pueblo. ¿Cómo mirará un setentista la actualidad en la era digital? La diferencia entre lo vertical y lo horizontal sacude los cimientos de la historia. ¿Cómo observará la juventud en la realidad? En la era sojera, la baja de imputabilidad y cuantos atentados terroristas a la juventud actual. ¿Cómo mirará un setentista la actualidad? En la era digital, la diferencia entre lo vertical y lo horizontal sacuden los cimientos de la historia. ¿Cómo observará la juventud en la realidad? En la era sojera, la baja de imputabilidad y cuantos atentados terroristas a la juventud actual. Es el año que se llama 2011, suba al entretecho a recortar aquellos nombres. Llega agitado Danilo con sus látidos, de ver en esas fotos todos los recuerdos nítidos. Esta vez logra zafar el nieto para pasar a la clandestinidad del abuelo. Es una familia proletaria, Danilo mira al pibe y lo invita a mirar de su memoria. Encuentra la foto de su compañera, son muchas décadas que escucha la voz de ella. Una sonrisa penetró en su corazón, le habló nieto de la colectividad del amor. Le dice que la triple A fue una máquina y que el culo de muchos están en sillas diplomáticas. Y aunque su mirada se encuentre fatigada, nada podrá impedir que él vaya a callar la historia. Se hace de noche, la luz mucho no acompaña, las fotografías no se ven, pero sí las palabras. Y son dos cómplices, dos cuerpos en eclipse, enseñanza recíproca loca en plena crisis. Al amanecer despierta con la sed de volver a repetir lo que a él marcó por siempre. Sigue viendo cómo desarticulan la resistencia de las masas después de la dictadura. Y él ve que los jóvenes están sin identidad en el exilio clasista en su propio país natal. Será como la primavera cuando recuerde con nostalgia su época. Sobrevivió al pelotón, la persecución de vivir intranquilo incluso hasta en el exterior. Él no aceptó que el mínimo de un décimo de empresarios políticos desarticulen a todo un pueblo. ¿Cómo mirará un setentista la actualidad en la era digital? La diferencia entre lo vertical y lo horizontal sacude los cimientos de la historia. ¿Cómo observará la juventud en la realidad en la era social? extranjera. La baja de imputabilidad y cuantos atentados terroristas a la juventud actual. ¿Cómo mirará un setentista la actualidad en la era digital? La diferencia entre lo vertical y lo horizontal. Sacuden los cimientos de la historia. ¿Cómo observará la juventud en la realidad? En la era sojera, la baja de imputabilidad y cuantos atentados terroristas a la juventud actual. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegan al Radio de la Azotea o al Facebook de La Otra Oreja o al personal, ¿no? Andrea desde Ushuaia, Estrella desde algún lugar de México. Andy que está con el Chino, con Gustavo y con Ivana desde la Playa Serena. Está Diana desde Medellín, en Colombia. Está Mary Roldán. Está Cristina de los Reyes de Mar del Plata. Cristina Muro desde Buenos Aires. Siguen los mensajes, ¿no? Diego Matini, Susana Gass desde algún lugar de Colombia, Carmen Capdevila desde Neuquén, Ami seguramente que estará con Mariano en el bote, ¿no? Popeye y Olivia. Está Sandra de Honduras, Analía de Buenos Aires, Fernando López desde acá, Alejandro Rodríguez desde algún lugar de la Argentina, está Sandra desde Honduras, está, hay mucha gente, ¿no? Laura de la Plaza de Mayo, que a propósito se hace la marcha de la resistencia, ¿no? El jueves 8 de diciembre allí estaremos. Está con Néstor, está Genia escuchando el programa, y nuestro crítico de cabecera dice, Gabriel Cabrejas, me refiero, dice: estremecedor ese hip hop para demostrar que también entre hispanoparlantes se dice mucho y contundente, muy fuerte, poderoso. Iremos a ver ese documental otra vez. Miles de felicitaciones. La semana que viene, bueno, una cuestión personal. Gracias, Gabriel Cabrejas, Mary Roldán, que nos vuelve a saludar escuchando este programa. Y y vamos a ir a... Bueno, está bien, listo, Río. Vamos a terminar con los mensajes y vamos a empezar con la música, ¿te parece? Por favor, ¿puedes poner un poquito de música? Perfecto, la cortina latinoamericana, Argenta, por favor. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y una amiga, Estrella, desde México, con la cual venimos dialogando virtualmente, oyente del programa también, dice que si yo no escuché al señor Pablo. ¿Quién es el señor Pablo? No, que es de Los Auténticos Decadentes y tiene un grupo que me gusta mucho, que se llama Hispanoparlantes. Bueno, y escuchamos y nos gustó Hispanoparlantes. Y entonces vamos a presentar a Pablo, que se presenta y presenta dos temas. Hola, mi nombre es Pablo Rodríguez y actualmente soy saxofonista de Los Auténticos Decadentes. Pero en otra época tenía una banda que se llamaba Hispanoparlantes, con la cual soñábamos cambiar el mundo. Entonces quiero que escuchen este tema, Cono, sabiendo que lo que tiene forma cónica son los parlantes, y muchas veces a través de los parlantes nos venden los sueños empaquetados, premoldeados, y no, la felicidad por ahí no pasa por ahí, pasa por expectativas sin forma, que no nos venda nada Hollywood, que no nos venda nada a nadie. Tenemos que consumir nuestros propios sueños, construir nuestros propios sueños. Entonces quería que escuchen Cono con esa perspectiva. Un abrazo, muchas gracias. No creas lo que el Cono dice. No creas lo que el Cono te dice. No creas lo que el Cono dice. No creas lo que el Cono te dice. Se solicita al escucha no tomar demasiado en serio al hispano. Los parlantes suelen inventar historias. Oscuros sueños pasan por su imán. No creas lo que el Cono. No creas lo que el Cono. No creas lo que el Cono dice. No creas lo que el Cono te dice. No pongan las manos al fuego por ellos. Tal ingenuidad podría ser fatal. Al fin y al cabo, los parlantes deberían hacernos pasar un rato agradable. No creas lo que el Cono. No creas lo que el Cono te dice. No creas lo que el Cono dice. No creas lo que el Cono te dice. Esas manchas de sangre en la pared, aquellos ojos ahogados en llanto, son pura imaginación de una mente afiebrada. A veces el parlante hablará de amor, dirá de un hogar bajo el sol, y junto a la puerta un niño que aún sonríe en el vientre de su madre. No despertar al hispano parlante de sus sueños. Sueños, sueños, sueños. Otro tema que me gustaría que escuchen sería Sueños, que es una construcción literaria o matemática, podríamos decir, porque toma una frase de Calderón de la Barca y le aplica el principio de simetría. de que si A es igual a B, B es igual a A. Entonces, aplicado eso a la vida es sueño y los sueños, sueños son. Sueños, sueños, ¿quién puede vivir sin ellos? Una ventana abierta en nuestro corazón. Sueños, sueños, sueño despierto. Las cosas como quisiera verlas a mi alrededor. Entrecierro los ojos en un viaje. Al perderlos, por eso hay que protegerlos de quien no les haga bien. Sueños, sueños, que es lo que nos dice Calderón. Si la vida es sueño, los sueños son vida, son. En verdad todos saben cómo hacer para que estemos bien. Una ventana abierta a nuestro corazón. Sueños, sueños, uno es triste al perderlos. Por eso hay que protegerlos de quien no les haga bien. Entrecierro los ojos en un viaje. Pablo Rodríguez, saxofonista de Los Auténticos Decadentes, quiere agradecerle especialmente a La Otra Oreja por difundir esta música de hispanoparlantes, un proyecto discontinuado. Muchas gracias, espero que lo disfruten. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Gracias, Pablo, gracias, Estrella desde México, que nos convidó con esta música. Bueno, y hoy Malena D'Alessio, que de actitud María Marta, cuenta que ella fue secuestrada junto con su familia cuando apenas tenían 2 años. Hoy pudo declararlo en un juicio por primera vez, recordando a su papá, José Luis Bebe D'Alessio, que continúa desaparecido. Contó lo que pudo reconstruir durante estas décadas respecto a aquel día y describió con certeza los traumas que acompañaron su vida como hija de desaparecido. También el modo en que el rap y la militancia salvaron su vida. En el cierre de su declaración, Malena expresó la letra de su primera canción, escrita en su adolescencia, Hijo de Desaparecido. Comenzó leyéndola, pero luego la rapeó conmocionada. Bueno, nos emocionan estas palabras de Malena D'Alessio y agradecemos a La Retaguardia, que hizo el video y que está en YouTube. ¿No? Lo subieron a YouTube esta declaración. Escuchamos a Malena D'Alessio. Dientes apretados, cara contraída, vómito atrancado por la sangre endurecida, se oculta tras su cara que parece apagada y es la llama del tormento que se esparce como lava. Su vida lleva un peso, el peso más pesado, el sueño de la muerte y el silencio perpetuado. Su vida lleva un peso, el peso más horrible, el trauma de la muerte y el silencio que persigue. Y no es feliz aunque sonría, porque no debe ni debería aceptar sus circunstancias sin dejar de reaccionar por la nube cegadora que la mierda quiere instalar. Escupidos por cada uno que los nombra, insultados como si fueran una sombra, algo ilegal, clandestino y dudoso. Mejor es no meterse en terreno arenoso. Di que no te quema el asesinato y que hubieras preferido mantenerte en un cuarto, disfrutando de la cena, la familia unida, diarrea en tu plato, la comida está servida, de 30.000 son los ojos que no dejan de mirar al porcino revolcado escupiendo en el muerto. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada, hija de desaparecido, no le importan tus palabras, hije de desaparecide, sangre dura coagulada, hijo de desaparecido, no le importan tus palabras. Quizás no te interesa, morir asesinado no es parte de la naturaleza, y me temo que tu vida lleva un pecado mortal, el silencio de sus bocas es un acto criminal. Desde niño observando la tibieza maricona de la estúpida conciencia que nos quiso ignorar, y no condeno como debe a toda la mugre asesina, liberada a nuestro lado como un vómito campal, y aunque me pudra en el tormento, igual no dejo de odiarte, porque odiarte es lo correcto. La sangre nunca muere aunque parezca apagada, mi sangre se calienta cuando veo tu cara, intelectuales de prestigio queriendo minimizar lo que comprime mi garganta y no la deja respirar, viejas refinadas hablando de corrupción, las mismas asquerosas pecadoras de omisión, ¿no tienen vergüenza de ser una cerda? Dile a Cristo qué opina de tu denuncia ausente, sacará su pena y se hará pis sobre tu frente. Mea, mea, mea culpa, ahora arrepentido por la opinión pública, di que no te quema, dilo abiertamente, quiero distinguirte cuando estés entre la gente. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada, hija desaparecida, no le importan tus palabras. Verdugo, aunque estés suelto, en el último segundo vas a sentir el aliento de la víctima gritando, y su grito sin sonido te va a terminar quemando. La sangre correrá por tu cabeza deformada, condenado de por vida a la conciencia incinerada. La sangre correrá por tu cabeza degenerada, y el aullido enloquecido dolerá como picana. Porque aquí está. ¿Por qué? Nosotros vamos, andamos, cantamos, pregonamos, nos congregamos, organizamos, cuestionamos, a veces metemos la pata y nos equivocamos, pero el que no arriesga no gana, por eso avanzamos. Somos almas inquietas que nos duele el atropello, ver siempre a los de abajo con la sangre puesta al cuello, nunca miramos para el costado cuando la cosa estalla, no nos amedrentó el ejército ni la canalla, aunque nos reprimieron, nos castigaron, nos mataron mil veces, nunca nos domesticaron, porque venimos de una estirpe que no se doblega, indestructible como el agua libre se flamea, no sobran las agallas y 30.000 motivos para seguir avanzando peleándola siempre bien activos, porque se viene la llama de fuego nativo quemándote como la lava, mi boca te tira la lírica, a mí me guasó la mentela dispara, se viene la llama de fuego nativo quemándote como la lava, no te la compara, no te la dispara, te tira la lírica, te la dispara sobre tu cara, justicia por los 30.000. Dientes apretados, cara contraída, rostro atrancado por la sangre endurecida, se oculta tras tu cara que parece apagada, las llamas del tormento que te parten como lava, tu vida lleva un peso, el peso más pesado, el sueño de la muerte y el silencio perpetuado, tu vida lleva un peso, el peso más horrible, el trauma de la muerte y el silencio que persigue, y no es feliz aunque sonría, porque no debe ni debería aceptar circunstancias sin dejar de reaccionar por la nube cegadora que la mierda se instala, torturada en el silencio que no para de quemar, la conciencia perseguida aunque la quieran dominar, estando el cuerpo aprisionado, tanto odio ingerido, tus ojos agachados pretendiendo que no hay río, río de sangre, río que quema las almas, sintiendo reacciones en tus venas de enfermos, que no quieren ni mirar, y la sangre no les hierve al ver saliva en el muerto, escupido por cada uno que los nombra, insultado como si fueran una sombra, algo ilegal, se ha de otra oreja latinoamericana. Y hoy es el cumpleaños de Silvio Rodríguez y recuerdo allá por el septiembre del 80 que me había casado y estábamos en Brasil y comprando los discos prohibidos por la dictadura, ¿no? Y compramos un disco que aquí se editó de manera diferente y se llama Te doy una canción. Feliz cumpleaños, Silvio Rodríguez. Te doy una canción por la otra oreja. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Sí, Lara, sí, me lo podés decir de otra manera, ¿verdad? Te dije que se termina el programa. Pero me lo podés decir de otra manera, por favor, más amable. Está bien, presentame su versión de Hasta Siempre y listo. Perfecto, así y listo. Agradecemos fundamentalmente a Modesto López, que el viernes vamos a estar viendo la película sobre Amparo Ochoa. Se me reventó el barzón en el séptimo fuego. Agradecemos a Estrella que nos facilitó a Pablo de Hispanoparlantes. Agradecemos a los dos. Agradecemos fundamentalmente a Pablo Guso. Imprescindible sus dedos en este programa. Y vamos a una subversión. Volvemos a México. Volvemos a México con el gran Gabino Palomares, el autor de La Maldición de Malinche. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte